buenos días. Es domingo, 16 de noviembre de 2008, y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Lo hace, como todos los domingos, El Puente, una experiencia musical de alrededor de una hora que nos permitirá recorrer los espacios más recónditos del alma y de la mente. Empezamos la edición número 41, edición dedicada a unos artistas muy especiales. Muchos de ellos ya han sonado en ediciones anteriores, otros lo harán por primera vez, y en ambos casos descubriremos sus letras, los contextos vitales en las cuales fueron compuestas estas canciones. Hablaremos de su vida, de su obra y de lo que nos aportan musicalmente. El primer paso dentro del puente hace este tambalearse y los tablones crujir. Es Paul Weller. Made up my mind for me. ¿Te has decidido ya? Es lo que nos cantaba Paul Weller dentro de su recientísimo álbum 22 Sueños, editado pues hará un par de semanas. Paul Weller, ex líder de la banda británica The Jam, estandarte del movimiento mod allá por los 70, uno de los grupos míticos dentro del pop británico, y que se han reunido recientemente, eso sí, sin Paul Weller, bajo el estandarte, bajo el nombre de From the Jam, para no infringir los derechos de autor, pero sin Paul Weller, el cual, bueno, pues con 50 años a sus espaldas, digamos que tiene otras metas que las de volver con el grupo que le dio tantos éxitos. Paul Weller desea seguir su carrera en solitario, con sus propias ambiciones, sus propios retos, y dejar un poco atrás, como digo, el grupo que le llevó a la fama. Y es que la nostalgia es un lastre, y tal vez es importante mirar hacia el futuro, aunque pensemos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nos quedamos con las ganas de ver a Paul Weller cuando pasaron por Madrid hace 15 días, y no sabemos si tendremos oportunidad de verle en directo. En cualquier caso, con este 22 Sueños descubrimos a un Paul Weller que deja de experimentar en cuanto a sonoridad para enfocarse dentro de una producción auténticamente sublime. Encontramos a un Paul Weller que, como decimos, no experimenta, sino que se enfoca totalmente a lo que podría ser un pop culto, un pop erudito en cuanto a letras maduras, producción impecable, guitarras con la distorsión justa, que es donde vemos que se encuentra cómodo este elegante músico de pelo rubio oxigenado. Encontramos, sin embargo, influencias soul, influencias que se acercan incluso al ska en algunos momentos, y es que el soul es una de las de los grandes pilares de Paul Weller, del mismo modo que lo fue la psicodelia, y que que le permite evolucionar hasta conseguir casi un pop barroco en cuanto a la perfecta producción que ha compartido junto a Simon Dine, Steve Craddock y Charles Reese. Encontramos es un disco enormemente largo, es un disco doble de 21 temas que no se hace pesado en absoluto. Hemos seleccionado este Have You Made Up Your Mind, en el cual ha sido también elegido como single. Es una canción enormemente atractiva, magnética, y en cualquier caso mantiene un nivel muy alto en cada canción. No es un disco de relleno en absoluto. Comienza de una manera tranquila, accesible, y acaba experimentando de alguna otra manera. En torno al capítulo de colaboraciones, la verdad es que nos ha sorprendido encontrar a Graham Coxon, el ex guitarrista de Blur, en los créditos, junto con a los hermanos Gallagher, miembros de Oasis, o incluso a Steve Craddock, el guitarrista de Ocean Colour Scene, otra banda que comparte con Paul Weller ese toque de elegancia británica. bandas en ambos casos tal vez no demasiado populares, pero no por ello absolutamente sublimes en cuanto a elegancia pop. Encontramos también, si no recuerdo mal, al exguitarrista de Stone Roses, a Aziz Ibrahim se llama. La verdad es que bueno, pues vemos que muchos iconos del pop británico tienen enorme interés en colaborar con este músico. Los círculos de humo flotan alrededor de tu pelo. Hay una mirada en tus ojos. Veo un atisbo de sonrisa en tu cara. Cuando sé que esa sonrisa no es para mí. Dicen que todo tiene su momento. Y este no es uno de esos momentos. Creo que hay algo flotando en el aire. No lo sé. No sé por qué. Qué tonto he sido. ¿Te has decidido? ¿Te has decidido por mí? Hay el amor de una vida, rompiendo a través del alba. ¿Pero dónde estaré cuando la mañana se levante? Lo siento hasta en mis huesos. No sé hacia dónde van mis sentimientos. Qué tonto he sido. Qué tonto he sido. Contigo después, ¿a qué sitio donde nos amamos por primera y última vez. Acabaron con él y acabaron conmigo también. Y la costa que vio nuestros cuerpos desnudos correr. Si no estoy contigo, ¿de qué me sirve estar vivo? Y sé que es algo imposible, que nunca ha estado bien visto. Y ahora suenan las canciones que sé que salvaron mi vida. Lástima que la tuya y la mía no sean la misma. Sublime el guiño que hacen los valencianos La Habitación Roja a los Smiths, a la canción que compuso Morrissey en uno de sus últimos discos, allá donde decía aquello de las canciones que te hicieron llorar y las canciones que salvaron tu vida. Es una de las muchas influencias que demuestran y que hacen explícitas La Habitación Roja en su disco de 2006, Dirán que todo fue un sueño, y del cual hemos extraído este Nunca lo sabrán, una canción enormemente melancólica y sentimental, llena de frases que no pueden sino hacernos reflexionar durante algunos segundos. Material esencialmente armónico, lleno de silencios rotos, de melancolía y vocación pesimista. Es un poco lo que nos transmite cada uno de los temas de este Dirán, que todo fue un sueño. La verdad es que no hemos dejado de pinchar los últimos discos de La Habitación Roja, los discos tal vez más maduros y que, digamos, incorporan letras bastante explícitas en cuanto al estado sentimental del cantante, y que nos llegan y que por eso queremos compartir con todos vosotros. Y es que desde, bueno, pues hace casi 12 años, desde el primer disco de La Habitación Roja, Jorge Martí ha ido cambiando la manera de expresarse. La emoción como concepto tal vez ha cambiado de carácter, de color. Encontramos la nostalgia expresada de diferentes maneras, desde sus primeros álbumes hasta los últimos, y bueno, pues es algo que nos parece sorprendente e interesante descubrir. Y es que a veces el pop es tan solo un eufemismo, una máscara para expresar de manera aparentemente frívola sentimientos y desgarros. Es tal vez una máscara, tan solo una manera de convertir en sencillo, en superficial, aquello que sigue castigando. Estas son, al fin y al cabo, las canciones que nos roban la mañana. Time takes care of the wound, so I can believe you had so much to give. You thought I couldn't see gifts for boot heels to crush, promises deceived. I had to send it away to bring us back. Your eyes and body bright and silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. I had to send it away to bring us back. Theft, unpretended left, ungrateful. True self is what brought you here to me, the place where we can accept this love. Friendship battered down by useless history, unexamined failure. What am I still to you? Some thief who stole. Chances were few. a place where we can say a heart that beats as both siphon and reservoir. You're a woman, I'm a calf. You're a window, I'm a knife. We come together, make a chance in the starlight. Meet me tomorrow. Mayo de 1998 iba a realizarse la grabación del segundo disco de Jeff Buckley. Lamentablemente su muerte en Memphis hizo que el disco que iba a preparar, bueno, pues tuviera que ser lanzado tras su desaparición. Pensaba llamarse Sweetheart the Drunk, pero el hecho de que estuviera inacabado, de que la supervisión de Jeff Buckley no existiera, por eso los gestores de su obra, su madre entre ellos, decidieron llamarle Sketches for My Sweetheart the Drunk. Y fue editado, como decimos, en 1998. Hemos extraído lo que pensamos que es la canción más emocionante de este disco doble. Se llama Morning Theft. Jeff Buckley era una contradicción viviente. Un enorme perfeccionista que creía en la espontaneidad. Un músico siempre dividido entre las grandes expectativas por su herencia, era hijo de Tim Buckley, y también por el deseo de forjarse su propio destino como músico. Siempre alternando entre el rock, el folk, el soul. La verdad es que cuando empezó la preparación de este segundo disco con la producción de Tom Verlaine, no acababa de encajar un poco con lo que él esperaba. Por eso decidió salir y marcharse a Memphis para volver a grabar el álbum. Lamentablemente no lo consiguió, puesto que antes de entrar en el estudio tuvo el accidente que hemos mencionado antes. Y por eso Sketches for My Sweetheart the Drunk fue el primero de otros muchos discos que fueron sacados tras su muerte. Muchos de ellos, pues bueno, pues versiones de estudio, grabaciones caseras que no contaban con su supervisión y que, bueno, pues no tienen la calidad de un disco terminado. En cualquier caso, la esencia de Jeff Buckley está en todas y cada una de esas canciones que se encuentran por centenas en internet. No podemos evitar cierto escalofrío cuando escuchamos canciones que nos emocionan tanto y que sin embargo sabemos que son incompletas, frustrantemente incompletas. ¿Qué hubiera sido de ellas si realmente las hubiera llevado hasta su, bueno, pues su última consecuencia? Toda la selección y producción, como decimos, fue gestionada por su madre y la producción de este álbum fue supervisada por Chris Cornell, el cantante de Soundgarden y últimamente de Audioslave, y que bueno, pues incluye, bueno, pues toda una serie de versiones que bueno, pues que tienen una enorme calidad. A veces la manera en la que fueron grabados bueno, pues no es una calidad excelente, pero en cualquier caso es una obra absolutamente recomendable. El tiempo se ocupa de las heridas. Y por eso puedo creer que tú tenías tanto que darme. Y tú pensabas que yo no era capaz de verlo. El ladrón de la mañana. El pretendiente abandonado. Desgraciado. Encuéntrate conmigo mañana por la noche, o cuando quieras. No tengo derecho a imaginarlo, ni cómo, ni dónde será. Aquellos besos que ya no vuelven convierten mi vida en algo raro. Tus besos eran mi faro, la única luz que guiaba mi rumbo en la oscuridad del mar y la tormenta. No existe nada igual aquellos besos míos, tus besos, aquellos besos tan dulces como aquellos besos nuestros que son del color de tu ropa interior, siempre me volvieron loco de amor. Gracias, Jaime, por la frase, apurarme una sonrisa. No se puede creer donde hubo amor, queda brisa cenizada. No sé si enterarte de mi pena, penita pena. Ah, dar más rabia, o ni siquiera me dedicas eso. ¿Cómo me puedo sentir cuando sé que no voy a encontrar una chica igual a mi otra mitad? La otra dueña de aquellos besos que eran mi descanso, mi fantasía sexual, las ganas de volver a casa a encontrar todo igual. Aquellos besos míos, tus besos. Aquellos besos que ya no vuelven convierten mi vida en algo raro. Tus besos eran mi único faro, mi única luz. No sé si enterarte de mi pena, penita pena, o si te va a dar más rabia, o ni siquiera me dedicas eso. Un beso de aquellos besos, un beso de aquellos besos, un beso de aquellos besos, un beso de aquellos besos, un beso. Aquellos besos, un beso de aquellos besos, un beso de aquellos besos. Ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. No se puede creer, donde hubo amor queda brisa, ceniza. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Fueron las últimas palabras, las últimas canciones que compuso Andrés Calamaro, dedicadas a su ex esposa Mónica, tras 7 años de matrimonio. Están recogidas en el disco de 1999, Honestidad Brutal. Disco que está situado entre El Alta Suciedad, disco rock lleno de himnos, lleno de vida, y el hiperbólico El Salmón, de un par de años más tarde. Así es como Andrés Calamaro se desprendió de los Rodríguez para iniciar su carrera en solitario. En solitario, tal vez no del todo, puesto que siempre la acompañaron amigos como el guitarrista Augusto Herrera, Guillermo Martín, Candy Caramelo, el baterista José Bruno y el teclista Ciro Fogliata. Honestidad Brutal es un disco doble, enorme, 37 temas, enfocado un poco a superar una ruptura sentimental, lleno de perdones, de rencores, de sentimientos. A fin y al cabo, de la valentía de, después de romper una relación sentimental, ayudar a superarlo, tal vez. Tal vez son es un disco terapéutico, tal vez es un disco de análisis. En cualquier caso, es la mejor manera de demostrar el amor verdadero que de querer seguir hablando de una persona cuando todo ha acabado. Fueron temas compuestos desde 1998-1999 en viajes entre Nueva York, Miami, Madrid y Buenos Aires durante su gira de Alta Suciedad. La verdad es que son letras redondas, enormemente pulidas, llenas de metáforas escalofriantes. Considero que es el mejor disco del argentino por su capacidad de reflexión, por la enorme calidad de su producción y, bueno, pues porque consideramos que tiene es un disco totalmente conceptual, es decir, enfocado a un único sentimiento, que es el amor, la melancolía y los sentimientos. El siguiente tema, el siguiente álbum, perdón, la verdad es que fue un poco más allá. 5 discos, más de 100 canciones en las que recogían en el Salmón. La verdad es que, como decíamos antes, era algo hiperbólico. La producción prácticamente no existía. Casi se podía considerar el Salmón como un disco de lo que llaman los ingleses outtakes o tomas falsas o versiones de prueba, puesto que no había prácticamente ningún filtro, era totalmente un vómito de sentimientos, algunos inconexos, en enormes noches maratonianas de excesos. Yes, it's you, it's your truth. someone made you. I don't know if you're sick. I comfort you, run away. My sympathy, you twist it. Your reflex gets in the way. You mother me, I son you. You act up, I can't get through these footsteps so ancient. In your eyes, I'm your infant. You're ancient, full circle. In my eyes, you're my infant. Dead ball in our court, we've got a dead ball in our court. Oleoducto desde Alaska está lleno de contrastes: negro, blanco, frío, calor. Es la canción que acaba de sonar, Alaskan Pipeline, y es la última del penúltimo disco de James. Se llamaba Pleased to Meet You y se editó en 2001. Es tan solo la excusa para celebrar el retorno de James tras 7 años de ausencia musical, prácticamente de ruptura entre los miembros de la banda, los abundantes miembros de la banda, puesto que en 2008 acaban de editar su flamante último disco, Hey Ma, se llama. Otro fantástico disco. Veremos si tan bueno como este Pleased to Meet You, que fue el último de una época, lleno de himnos y del cual hemos destacado, como decimos, esta demoledora balada, Alaskan Pipeline. La influencia de Brian Eno, por la afinidad musical y también porque ha participado en la producción, la verdad es que se deja sentir, sobre todo en esta balada, con ciertos toques atmosféricos, cósmicos. Empieza teniendo un enorme tramo instrumental que acaba materializándose en letras algunas bastante concretas y otras abiertas a vuestra imaginación. Deberías también rendirte ahora. Nunca tuviste esa oportunidad. Con todas mis palabras, todavía no puedo encontrar una sola que me ayude a entenderlo. No es demasiado tarde. Alza tu copa y deja tus armas. Pero sigues diciendo aquello de: la vida es injusta. La vida es injusta. Y necesitas algo a lo que echar la culpa. Pero eres tú. Eres tú. Es tu verdad. Vamos a despedir ya. Os ha hablado Jorge López, voz y controles desde Radio Enlace 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Disponemos de una página web a la que podéis acceder cuando lo deseéis para escuchar canciones pasadas, todas las de nuestras 40 ediciones anteriores. Lo podéis hacer desde http://elpuente.blogs.terra.es. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene, será domingo 23 de noviembre, con un disco también antológico. Es el disco que compartieron Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en su Mano a Mano. Un disco doble, programa de discos dobles hoy en El Puente. Es una grabación en directo que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas allá el 24 de septiembre de 1993. Tenemos alrededor de 24 temas en estos dos discos. Y hemos elegido, como siempre, no por casualidad, la canción Sin tu latido. ¡Feliz semana! Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo.